Así es, Ale, y te quería preguntar que si pensaba, ¿no? Que miramos, podemos ver cualquier foto, cualquier imagen o cualquier situación aquí en la provincia de Mendoza o en el resto del país, donde vemos mujeres militantes del peronismo, mujeres militantes de la izquierda, mujeres de organizaciones sociales. ¿Qué hace el feminismo que logra que estas diferencias ideológicas que quizás dentro del sistema capitalista son tan fuertes, nos puedan unir? Y lo que pasa es que una tiene que pensar ahí en cómo se construyen las formas de subalternización, ¿no? La subalternización en razón de la clase es una forma importante, fundamentalísima de subalternización. Pero las marcas corporales de subalternización son marcas muy difíciles de borrar porque tienden a naturalizarse. Es el caso de las marcas de subalternización en razón de las diferencias corporales, las mujeres, les disidentes sexuales, les personas trans y las marcas de racialización. Esas marcas son muy complejas, muy, muy complejas, porque al mismo tiempo que generan ciertas formas de solidaridad y de construcción colectiva que atraviesa las barreras de clase, sin embargo, siguen estando fragmentadas por las barreras de clase, y son muy complejas de remover, muy, muy complejas de remover, porque hacen al cuerpo de los seres humanos. Entonces, realmente es un asunto sobre el que hay que pensar, ¿no? Mucho. Al mismo tiempo, yo creo que las razones por las cuales las feministas podemos atravesar, no digo terminar con, porque yo creo que no se termina con las barreras ideológicas, podemos atravesarlas, podemos generar lazos de alianza, que no es lo mismo que lazos de hermandad. La hermandad política es otra cosa. Sí podemos generar alianzas con personas que son portadoras de ideologías diferentes de las nuestras, porque tenemos algunos intereses en común. Intereses, por ejemplo, ligados a este derecho fundamental, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, el derecho a no abortar en clandestinidad. Porque esa también es una falacia. Aborto sí, aborto no. No, no, no, no, esa no es, no, ese no es el dilema. El dilema es aborto legal o clandestino. Ese es el dilema. Que las mujeres mueran en las peores condiciones, que las mujeres, hay una intervención de una diputada tucumana, no recuerdo su nombre en este momento, muy interesante, ella era policía antes, ¿no? Entonces ella relata que fue enviada a, digamos, por un juez a ver cuatro mujeres que se habían practicado abortos. Y lo que ella relata es que lo primero que ve es la ropa y que la ropa olía a miseria. Esa es la diferencia, digamos, la diferencia de clase. El aborto clandestino sigue siendo un crimen de clase. Entonces, me parece que es un hecho de justicia básica, elemental, esta posibilidad de hacerlo en condiciones seguras, en un hospital, sin ser víctima de maltrato, sin ser estigmatizada. Me parece que sin correr riesgo de vida y de integridad corporal, porque esa es la verdad. Entonces, me parece que es un paso adelante muy importante y que es un paso que hemos dado en alianza con otros sectores ideológico-políticos. Y me parece que es auspicioso. Me parece también que hay otras formas de tramitar las diferencias políticas en el campo del feminismo, que creo que es constructiva y que creo que es muy importante, ¿no? Es esta manera diferente de tramitar las diferencias ideológicas, las diferencias políticas, las formas de disidencia, porque bueno, En general, me parece que tenemos posibilidades de reflexión, porque estamos menos atravesadas por algunas prácticas agudamente patriarcales. Lo que no quiere decir que no podamos confrontar y tener muchos debates y polémicas, pero sí me parece que hay una manera distinta de tramitar disidencias, y eso creo que ha hecho a la fortaleza de los feminismos en este momento. Claro. Y se logró entonces, a partir de todo esto, esta media sanción en diputados, ¿y qué se viene ahora? Y ahora se viene el debate en senadores y senadoras, y me parece que el Senado es más complicado. Pero yo creo que la presión social puede obrar alguna suerte de milagro. Esa clase de milagros prosaicos de los que nosotras somos partidarias. Me parece que muy probablemente obtengamos en el curso de este año la legalización del aborto en la Argentina, que es realmente, nos hemos cansado de decirlo y debe sonar muy gastado, pero es realmente una deuda de la democracia. Y creo que es importante que la democracia empiece a saldar algunas de sus deudas, ¿no? Y no solo acumularlas como está haciendo últimamente. Totalmente. Ale, te agradecemos muchísimo y te mandamos un abrazo muy, muy fuerte, en especial en este día. Muchísimas gracias, Gaby, igualmente para todas las compañeras y les compañeres en La Mosquitera, y seguiremos adelante, que es lo que hemos hecho siempre. Seguro que sí, nos seguiremos encontrando entonces. Así es. Abrazo grande. Un abrazote. Le escuchábamos a Alejandra Siriza comentándonos y reflexionando sobre la decisión finalmente en este día de legalizar esta media sanción que se ha dado a favor del aborto.